con los ojos entreabiertos suelo descansar. Y cuando apenas casi duermo, sueño mi libertad. ¡Cumbia! Que más quiero, vuelvo a reír.